sería morfista, sí, que sería morfista. La ficha tradicional, moribundo, doctor. Entonces, ¿por qué esto? Un poco para hablar sobre el punto de vista del director. Es decir, yo voy a hacer un documental sobre taxis, o un documental sobre el urbano, o un documental sobre la chicha. ¿Hay una única manera de hacerlo? ¿O hay muchas maneras? ¿Cuál es la manera correcta de hacerlo? ¿Qué visión tenemos cada uno sobre ese tema? Entonces, para graficarlo, lo que vamos a ver es la misma festividad bajo dos puntos de vista diferentes. ¿Cómo lo grabó Manuel Chambi en el año 55? Y después, ¿cómo lo va a haber grabado Mari Jiménez en el año 88? ¿Okay? Sí. ¿Manuel Chambi es Juan Manuel Chambi? No, es Manuel, hijo de Martín, el fotógrafo de la Escuela del Cusco. Entonces, primero vamos a ver la edición de Manuel, del año 55. Que en sus orígenes no era así, se ha ido transformando con el paso del tiempo y ha sido comenzado a ser utilizado en el momento más álgido como una manera también de propaganda. ¿Por qué decimos que el spot publicitario de Marca Perú es un documental? Es un comercial. Es un comercial que está promocionando al país, pero no es un documental. Si todos los que están ahí son actores. Hay un guión, han ido allá. ¿Por qué decimos que es un documental? Porque cuando lo hacemos es documental, decimos, ah, es verdad, pues sí, es verdad. Pero no, todo está planificado. ¿O no está planificado? ¿Cómo se pusieron todos de acuerdo para viajar, para decir esto, para decir lo otro? Entonces, la carta del documental es muy fácil de utilizarla. Documental. Entonces, si yo les digo, es documental, ustedes van a asumir que todo lo que van a ver a continuación es verdad. Si yo les digo que es ficción, ah, no, entonces no es verdad, ¿no? ¿Qué sucede cuando tienes historias verdaderas? Sí. Entonces, en ese momento es documental. Pero tú vas a ir dándole un aspecto creativo, ¿no? Tanto de ficción. Entonces, tienes una mezcla y tendría que ser... Primero, solamente quiero marcar el punto de partida. Después ya vamos a llegar a eso, ¿no? Es solamente para cuestionar esta idea que tenemos de documental. ¿Y cómo? Si nosotros, ¿cuál es el primer documental? Primero, por un lado, se dice que los hermanos Lumière hacían documental. Mentira, eso no es documental. Eso es un registro documental. El documental es una película. Hay que pensar, tenemos la idea, hay películas y documentales. No, eso es mentira. Hay ficción y documental, pero todas son películas. Y entonces estamos contando algo, estamos transmitiendo algo. Y como al ser películas, tenemos que construirlas para que el espectador las entienda, las vea, las comprenda, se conecte, no se conecte. Entonces son películas. Hay un uso del lenguaje cinematográfico. Los hermanos Lumière no tenían pues lenguaje cinematográfico, no sabían ni lo que estaban haciendo, si ellos pensaban que eso no iba a durar un año. Ellos lo hicieron como espectáculo. Por eso se considera que el primer documental es Nanook. No sé si han escuchado de Nanook, del año 22 recién. Entonces, si es el año 22, ya Griffith había hecho el lenguaje cinematográfico, había hecho un compendio, había una intencionalidad. Después les tengo ahí unas características que tiene el documental para hablar al respecto. Bueno, ¿y qué es Nanook? Vemos Nanook y decimos, ah, este señor, porque es un señor inuit, que está en el norte, en el polo norte, y que sobrevive, es un esquimal que sobrevive a la adversidad del tiempo, ¿no? Sale a cazar, intercambia pieles con los blancos, construye un iglú. Claro, lo interesante es que después, eso es lo que vemos en el documental, y eso es a lo que se llama, ¿no?, documental. Pero después, cuando leemos lo que pasó en verdad, yo quiero que tú seas mi protagonista en mi película. ¿Ok? Sí, baja, yo soy tu protagonista. Mira, yo quiero que ella sea tu esposo en la película. Y él dijo, no, pues. Ella también dijo, sí, va a ser mi esposo en la película. ¿Ok? Entonces, vamos a rodar esta parte en la que tú llegas por aquí, haces esto y construyes un iglú. Y él dijo, ya, ok, acción. Entonces, él llegaba, construía el iglú. Además lo hacía grandote para que la película se vea bien, ¿no? Y pasaba una serie de cosas. Y cuando vemos nosotros, nos da la sensación de que es documental. Es decir, a eso es lo que se le llama documental. ¿Por qué? Porque el documental surge a partir de la negación de la ficción. Es decir, lo primero que se define es la ficción. ¿Y qué era la ficción? La ficción, había un guión, había actores del Star System, estrellas, ¿no?, como hay ahora, y se grababan en estudios de televisión. Ahora, eso ya no pasa, ¿no? Ahora se ha difundido mucho más lo que es la ficción. Entonces, a contrapartida de esta idea original de ficción, lo que hace Flaherty, que es el director, es se va con Nanook y hace lo mismo, pero sin actores, sino con la persona que se está interpretando a sí mismo, o con lo que está diciendo. Se está interpretando a sí mismo, no es un actor profesional, pero hay una representación. Y está haciendo cosas que hasta ya no hacía. Por ejemplo, hay un momento en el que cazan a una morsa. Desde que tuvieron contacto con el hombre blanco, ya cazaban con escopeta. Y ya habían dejado de cazar con arpón. Pero por la película, y para que se mantenga esta idea de memoria, que está muy vinculada al documental, decís, oye, ¿tú crees que lo puedes cazar con arpón para verlo en la película? Entonces va Nanook y lo caza con arpón. Entonces, ya el primer documental cuestiona todas estas ideas que tenemos de documental. De que es verdad, de que no intervenimos. Claro, pues estamos esta idea de que yo pongo la cámara y no intervengo. Yo no estoy interviniendo, ¿verdad? Ahí está pasando. Yo no me hago cargo de lo que pasa. ¿Cómo no te haces cargo si tú estás poniendo la cámara ahí? y después de poner la cámara ahí, no solamente la has puesto ahí, sino después en la edición la has puesto esa después de otra imagen. Tú estás seleccionando qué cosas estás poniendo de la realidad, de las cosas que has captado. No, primero, no podemos captar la verdad, ¿no? La realidad, porque cada uno la ve desde su punto de vista. Yo los veo a ustedes y ustedes me ven a mí, y desde diferentes ángulos, ¿no? ¿Cuál es la verdad? ¿Lo que veo yo? ¿Lo que ven ustedes? ¿Todo? ¿Cómo podría una cámara captar todo? No se puede. Lo que tenemos son diferentes puntos de vista, y cada uno puede hablar de su verdad y cómo ve eso. Por eso encontramos dos documentales completamente diferentes. Y a veces me dice, oye, yo quiero hacer un documental de taxis, y otro chico me dice un documental de taxis. Oye, no, que vamos a hacer lo mismo. No van a hacer lo mismo nunca. Nunca van a hacer lo mismo. Porque cada uno tiene una visión diferente. Van a escoger a personajes diferentes para contar lo que ustedes quieren. Van a escoger tomas diferentes, momentos diferentes, taxis diferentes. ¿No? Eso es importante. Entonces, por un lado, olvidarse de que el documental registra la verdad. No. Hay una representación de la realidad bajo el punto de vista del realizador, eso sí. El documental al final es una herramienta más de expresión que tenemos cada uno de nosotros para decir y hablar sobre un tema. ¿No? Por ejemplo, está la matanza de Columbine, ¿de acuerdo? En Estados Unidos. Entonces, Gus Van Sant decidió hacer eso en ficción, e hizo Elephant, y Michael Moore decidió hacer eso en documental, e hizo Bowling for Columbine. Entonces, era una herramienta más para hablar sobre un tema específico. Yo también podría haber escrito un libro sobre la matanza. Entonces, es una herramienta más de expresión audiovisual que nos permite decir lo que pensamos. Yo veo así el documental. Y como tal, olvidarnos de estos prejuicios de que no, yo te estoy diciendo la verdad, yo estoy diciendo esto, yo estoy diciendo lo otro. Mentira, eso es mentira. ¿Okay? Yo he traído una serie de elementos que a mí me parecen importantes que todos tenemos que tener en cuenta a la hora de aproximarnos a un proyecto, ¿no? Como realizadores. Voy a poner. Ahí si quieren les muestro lo de que había traído sobre documental, qué características tiene. Lo primero. Siempre tenemos que observar. Nunca observamos. Si nosotros pasamos por los sitios y con el ritmo que tenemos de vida, no nos damos cuenta de las cosas que pasan. Y a veces, si nos detuviéramos un ratito y viéramos con calma algo, le veríamos un plus espectacular. ¿No? Entonces, en algunas cosas he traído algo para graficar. Por ejemplo, he traído un videíto de Tokio, ¿no? Es Tokio, el metro de Tokio, ¿no? A la hora punta, y es un plano fijo, una cámara que no se mueve, bueno, se mueve un poquito, ¿no? Y cómo la gente se sube al metro. Nada más. Poner la cámara y la gente se sube al metro. ¿Sí? Esto es algo que todos ahí lo viven todos los días, ¿no? Acá lo importante es haberlo observado, más que pasar nada más. Gracias. Didáctico, informativo, y quizás eso se le asocia más al documental clásico, ¿no? más vinculado quizás con el de Chambi que estábamos viendo al comienzo, donde se registra la fiesta, el Jaguar Fiesta, ¿no? De una manera aparentemente objetiva, ¿no? Sin intervenir o interviniendo lo menos posible. Hay una intención de no intervenir. En el segundo, ya la manipulación es mucho más obvia, ¿no? Desde la voz en off de la directora, cómo congela las imágenes, las cámaras lentas, el silencio, ¿no? Entonces, a eso se le puede conocer más ya como un documental contemporáneo en donde elementos de subjetividad comienzan a aparecer. Si tuviéramos que dividir, podemos encontrar un documental más clásico y un documental contemporáneo, en donde en el clásico prima la objetividad y en el contemporáneo prima la subjetividad, ¿no? Eso no va de contexto. Entonces, vamos a ir viendo un poco diferentes propuestas, pero en todas yo creo que estos elementos son clave, ¿no? Por ejemplo, el investigar. Si nosotros nos vamos a aproximar a un tema, nosotros tenemos que dominar ese tema. Y no que nuestra excusa sea, no, como quiero hacer un documental sobre taxis, mientras voy haciendo el documental, averiguo la historia de los taxis. Entonces es un poco esperar al azar a ver qué pasa. Yo para abordar y meterme a un tema, tengo que conocer ese tema, tengo que conocer cuál es la historia de los taxis quizás en Arequipa, cómo llegaron acá, cómo, hay alguna historia detrás, hay asociaciones, hay gremios, hay zonas por las cuales transitan, y después empezar a entrar a los taxistas e ir conociéndolos, ¿no? Por ejemplo, si fuera a hacer sobre la policía de aquí, yo sé que hay un personaje emblemático que siempre está por aquí, por el convento, ¿no? Que los turistas siempre se toman fotos con él. Este personaje va a destacar por sobre todo los policías. Entonces, sería interesante saber cuál es su historia, de dónde viene. Yo no sé, ¿no? O sea, yo no voy a hacer un documental sobre él, yo no sé su vida, yo no sé la de nada. Pero si alguno de ustedes me dice, yo quiero hacer un documental sobre él, y sabe tanto como yo, ¿cómo hacer un documental sobre él si yo sé tanto como tú? No, pues, usted tiene que dominar el tema, ¿no? Sí. Les voy a mí me gusta mucho tener como guía a Heidi Honeyman. No sé si conocen la obra de Heidi Honeyman, es una realizadora peruana que se fue a vivir a Holanda. Ella trabaja mucho la investigación, ¿no? Y trabaja mucho con personajes. Si ella hace por lo general obras corales, si a partir de muchos personajes habla sobre un tema. Entonces ella tiene este documental emblemático sobre los taxistas en Lima. No sé si alguno lo ha visto, se llama Metal y Melancolía. Es un clásico, ¿no? Entonces, tengo un fragmento de una entrevista, que siempre me gusta pasarlo, ¿no? Lo vamos a ver para que ella nos cuente cómo ella entra a esto de la investigación, ¿no? Cómo trabaja un poco la investigación y cómo ella se aproxima al documental. Y después vamos a ver un fragmentito de Metal y Melancolía. Pocas veces me preguntan, es la enorme importancia en mis películas del research. Es una cosa que mayormente en el documental se deja de lado. Incluso si tú lees Madame Bovary de Flaubert, Flaubert hizo una research, ¿cómo se dice research en español? Una búsqueda exacta de todo lo que sucedía en esa época, las cosas químicas, de cómo la gente vivía, su búsqueda fue muy grande. Y en el documental mucha gente piensa de que bueno, uno pone la cámara y se encuentra con la gente así nomás. Sí, eso pasa, pero si no sabes, si no has hecho tu búsqueda y has concretizado si lo que tú tenías en mente es posible, si es viable, si es que es ahí detrás hay una película fuerte, viva, llena de emociones, llena de personajes muy interesantes y multifacéticos, muchas veces se deja de lado de preguntar cuán importante es eso. Desde el 1999, Esther Gould, la persona con la que hago research, es la que inicia la rueda, el molino. Después de tantos años de trabajar juntas, es como si ella supiese qué personajes son los que me interesan. Son personajes que tienen mucha ternura, mucha riqueza. No necesariamente que sean grandes contadores, pero tienen que tener algo muy, muy ligado al tema de la película. Aunque sea una cosita pequeña, pero que sea totalmente toque el meollo de la película. Necesitamos un poco de agua, un cafecito y tener curiosidad el uno por el otro. Si no hay curiosidad, se termina. ¿Y qué haces tú en la vida? Yo hago esto. ¿Y tú? Yo hago cine. Ah, ok. ¿Dónde vives? En Amsterdam. ¿Tú? En Barcelona. Ok, chao. Se acabó la fiesta. Eso es una entrevista. Pero nosotros estamos conversando, lo que es diferente. Yo siempre digo, hago conversaciones, no hago entrevistas. Cuando ya sé algo de ti, básico, lo que está naturalmente, cuando haces research, y cuando vamos a visitar a la persona, sabemos ya. Hay gente que tiene mucho miedo de saber. Yo no tengo ningún miedo de saber algo sobre una persona porque pasa el tiempo, meses o medio año, y vas a reencontrarte con la gente de una forma totalmente diferente. Otras veces tienes que ser la... Si quieres transmitir una pasión, no tienes que saber mucho, como el personaje que sabe tanto sobre Proust. Si yo supiese, porque no lo sé, un montón sobre Proust, sería una entrevista pero aburridísima, donde no hay vida. Si tú le dices a él, mire, yo no sé nada de Proust, así que no me menciones miles de nombres de personajes, situaciones de que nadie entiende. Esto se trata de lo básico, de que la gente se enamore y quiera leer a Proust, que tenga curiosidad, ¿por qué este señor ha sido tan importante? Ahí vas, entras por otro camino. Y la entrevista es una cosa viva, porque estás preguntando como persona inocente, porque los personajes en mis películas tienen que vivir, y la ida y vuelta entre yo y el personaje es también parte de las películas. ¿Qué es lo que yo siempre hago? Incluso ahora ya, si tú te miras a mis documentales, ves que el terreno es reducido, ¿no? Estamos en Metal en Macaulay, estamos en los taxis y casi no salimos de ellos. Vamos ahí. ¿Y cuál es el meollo? Es cómo se sobrevive en el taxi. Si vamos a un mar natural, digamos, si podemos hablar de una locación, la locación es el libro. Claro, es Río de Janeiro, pero el libro siempre es entregado, es leído, y es la relación entre el amor y el sexo, y cómo a veces están unidos para siempre. Si ves la orquesta subterránea, es París, son solamente músicos en el exilio. Eso sería lo que les recomiendo. No meterse en enormes producciones con múltiples raíces y ser comenzar cerca de ellos mismos, con una cosa que sepan, que lo puedan decir en tres palabras. Creo que las va a contextualizar el... Medina está en Ravendra, Valencia. Valencia, para el tiempo. Pero me preocupo de que se lo puedan robar. Este carro es irrobable, ¿no? Si no, mira por acá. El ladrón que viene acá viene principalmente a abrir esta puerta. Cuando abre la puerta, se va con la sorpresa que se le cae y se va a asustar de repente y se va. En caso que no se asuste, entra. Y adentro, para arrancar el carro, yo tengo que juntar tres alambres que los tengo escondidos. De esa manera. ¿Qué alambres son? ¿Cuáles? Tres alambres, el verde, el rojo y el azul. ¿Y los otros alambres qué son? Para engañar a la gente. Claro. O sea que ya no saben ni cuál alambre conectar. Y la chapa también está de por gusto porque no funciona. Y por otro lado, en la maletera no tengo nada que se robe. La placa también está cayendo. Ah, la placa, sí. Y por otro lado, mira, ¿quién se va a robar un carro que está tan, mira, con huecos? Pero en invierno te dejo morir de frío. No, porque pongo un trapo cuando yo lo pongo. ¿Ah, sí? Claro. ¿Qué le estabas haciendo al carro? ¿Se ha malogrado? Le estaba echando agua porque cada 30 cuadras tengo que echarle agua porque mi radiador está roto. Y si se lo roban, no van a llegar más de 30 cuadras. Esa es la ventaja de este carro. ¿Cuál es tu trabajo? Ah, yo trabajo en propaganda médica. Yo generalmente trabajo con mi corbatita y mi maletín. Oye, esta canción que lleva. Es interesante cómo primero hemos visto, ¿no?, el espacio, ¿no?, las calles de Lima, cómo funciona el código, porque claro, en otras partes no es pego el sticker y dice taxi, ¿no?, sino ya están establecidos, son amarillos, ¿no? Entonces, pensando en otro público, crear el código, cómo funcionan los taxis. ¿Y cómo opta después ella por comenzar con este personaje? Que es increíble. Porque hay que pensar que es una película y tenemos que hacer que el espectador quede atrapado del comienzo y diga, ¡guau, wow, qué locura es esto! Tengo que ver la película. Porque ha podido comenzar con cualquier otro que va a salir después. ¿Sí o no? Ok. Y al final también toca el tema de que es relacionista público, ¿no? Entonces, claro, me está planteando de que es alguien que tiene una profesión y que tiene que trabajar como taxista. Al comienzo ya me marcó la estructura de lo que vamos a ver en todo el documental más adelante, ¿no? Vamos a ver algunas pocas entrevistas. Alma, corazón, mi vida, esta tu cosita nada más de dos. Lo que es comercio exterior, comercio internacional, pero debido a las condiciones que está pasando el país, me veo obligado a trabajar eventualmente de taxista, ¿no? ¿Hace tiempo ya? Yo le diría que 6 meses aproximadamente. Y ya la crisis se va acentuando y las necesidades de mi familia me obligan a hacerlo. La mayoría de personas que tienen un automóvil en sus ratos libres se dedica a hacer taxi? ¿A usted le gusta? No. No me gusta hacer taxi. La verdad que no nací para taxista. No nací para ello. Siempre me forcé en hacer algo más, en estudiar, pero nunca me imaginé llegar a esta situación, la verdad. Me gusta así manejar, yo disfruto manejando, pero no me gusta hacer taxi, la verdad, para eso. Soy honrado, no me gusta. ¿Esa palanca de cambios? ¿Por qué está tan parchada? Ya, también aquí en Perú, debido a la situación, me imagino y quiero pensar así, que hay muchos amigos de lo ajeno. Y entonces, ladrones. Entonces hay que tomar las provisiones del caso para que esto no suceda. Ya a mí me han robado un carro que nunca más apareció. ¿Pero por qué le impide que la palanca parchada, por qué le impide que se la robe? No, es que en las noches la saco. Ah, me la llevo a mi casa. ¿Podría parar y enseñarnos cómo la saca? Pero acá no vamos a poder porque nos tiran de balas. ¿Sí? Porque sí, cuando existen estas... Aquí hay una dependencia de la policía de investigaciones y está prohibido parar. Si uno para ahí, lo van a combinar inmediatamente a que siga su camino. Ok, look at that. Presiono la palanca hacia abajo, corto acá, ¿no? Presiono la palanca hacia abajo. Ok. Y por debajo del carro, a la hora que esto lo saco acá, es un poco largo. La rosca es larga. ¿Ok? Al presionar hacia abajo, jalo la palanca por abajo y la saco. Ajá. Todos los días me la llevo. En la mañana, por abajo la pongo, ¿no? Acá. La aseguro con esta cinta, con este masking, ¿sí? Enrosco. Y listo. ¿Cada noche? Es 10 minutos. 5 minutos. 5 minutos. Pero en 5 minutos salvo mi carro. ¿Y qué cosa es ese hilo amarillo? Ya. El claxon se malogró. Entonces el hilo amarillo. Es el claxon. Ingeniosidad, ¿no? Ingeniosidad, sí. Su canto del nido del atardecer. Nos dice su voz misteriosa, de cargo y de rosa de luz. En este fragmentito hemos visto ya la estructura del documental, ¿no? Vamos a ir viendo. Yo voy a entrevistar a diferentes personas y al final, después del bloquecito, va a ser como estampas, ¿no? Retratos, fotografías de los taxistas con su coche, ¿no? Eso es lo que voy a ir manejando a todo lo largo de su vida. Entonces, retomando algunas cosas que dice Hayley, ¿no? Me parecen importantes. Por un lado, la investigación. Por el otro lado, la entrevista. Con la investigación, si nosotros solamente, contra más cosas sepamos nosotros de algo, nos va a permitir abordarlo de diferentes maneras en nuestro documento. Como pongo ahí, es como cocinar. Si ustedes solamente tienen arroz y huevos, ¿qué pueden preparar? Arroz con huevos. Pero si ustedes saben más del tema, conocen más, tienen más ingredientes, tienen carne, rocoto, ají, huevo, pollo, es decir, los platillos que podrían preparar son mucho mayores. Entonces, si ustedes saben mucho más del tema, las opciones a la hora de escoger cómo contarlo van a ser diferentes. Por ejemplo, retomando lo que vimos del Jaguar Fiesta. Si ustedes solamente graban la festividad, es decir, la corrida de toros, pues lo único que van a poder hacer es un documental donde sale la corrida de toros, ¿no? Pero si ustedes saben que los pobladores dos días antes agarran, matan un caballo para sacrificar al toro, saben de dónde vienen los toros, ¿no? Saben que hay una fiesta la noche anterior, saben que está la corrida, saben que después liberan al toro. Si ustedes saben un montón de cosas, después pueden escoger si van o no. Yo no estoy diciendo que todo tiene que ir, no. Pero si ustedes saben más cosas a la hora de editar, que es en verdad cuando se construye el documental, van a poder elegir qué poner y qué no poner. Si solo tienen una, van a poner una. Si tienen 10, pueden elegir entre todas las que tienen. Sí, una consulta. A mí me dijeron, unos amigos, sí. No tengo la información exacta, no sé si es verdadera, de que Metal y Melancolía, que Edison Lima contrató a este actor que hace el papel de actor y taxista a la vez. Uh-huh. Digamos que es un personaje que está actuando, ¿no? Uh-huh. Y de otra forma este personaje es el que guía, digamos, el documental, porque aparece, digamos, no solamente ahí, sino aparece... Solo sale dos veces. Ya, pero es el que, digamos, da el nombre del documental. Digamos, es el... Uno se recuerda y además empieza a dar una personalidad a los taxistas, ¿no? Cuando así después le ofrece... le quiere vender chocolate, ¿no? Sí, sí, sino, podemos ver ese fragmento al que te refieres. Pero si yo me refiero a que este documental, este personaje, o sea, siento que actúa. Ya. Y además dice cosas bonitas y todo eso, ¿no? Le da una personalidad a los taxistas. Yeah. Entonces, con el dato de que me dieron de que esto habían pinchado, sí, ¿no? Pues, y eso, que Heidi con mi mamá había contratado a este personaje. Ok, ¿no? Pero ¿a qué vas? ¿A que eso es malo? Entonces, ¿no? No es malo, sino yo me refiero a que. ¿Le quita la verdad? No, no, todavía no digo eso. Ok. Dime, entonces dime, anda al grano, porque me das vueltas y no me concretas. Dime. Yo lo que te digo es que el personaje, yo lo que quiero es que si tú sabes si ese personaje realmente fue un actor, esa es mi pregunta inicial, no le estoy diciendo ese personaje. Okay. Es que... justo era lo que te comentaba hace un lado la pregunta. ¿Y él es actor? Sí, él es actor. Sí, él es actor. Sí. Entonces, sale en... El Evangelio de la Carne actúa, por ejemplo. Sí, pero ha tenido toda una... Sí, claro. Ahora podemos seguir en la parte para que vean. Ya, quiero hacer una pregunta. Por ejemplo, sí veo que le da el aspecto poético, ¿no? Una línea poética, empieza cantando... Y es muy difícil que un taxista tenga la entonación. Bueno, a lo que voy es algo muy propio. Sí. Yo tengo un proyecto y justo en una de las historias del proyecto, la persona que me cuenta esta historia... no quiere participar porque es un poco fuerte y vergonzoso para ella lo que me habla sobre la masturbación. Entonces yo estoy viendo una actriz que interprete a esta persona dentro de mi proyecto, que más o menos es lo que está pasando acá, ¿no? Como transmisión de sensaciones, de todas maneras, cuando ya el compañero hace la rotación y igual... Sí creo, o sea, viendo, sí creo para mí, que yo conozco al sector, que el documental, para mí, pierde un poquito, ¿no? O sea, que está súper interesante, que hay otros aspectos, pero como que no es tan puro. Ahora, ¿cuál es tu consejo? Porque yo pretendo hacer algo similar. Ya, ok. Sí, mi pregunta era si tú sabías si Kevin Tony había contratado a este actor, digamos, para que actúe y ella lo dirija, ¿no? Eso es más. El taxista. Vamos a ver la parte para que todos vean la otra parte que sale y hablar con conocimiento de causa todo. Es una partecita, porque no es que sale de todo el documental. Eso sí, es el único personaje que vuelve a salir, ¿no? Y... Mire, quería decirle algo, no sé, por favor no lo vaya usted a tomar a mal, pero usted sabe que la situación está tan difícil ahora, hay recesión, problemas, falta de empleo, y yo en realidad quería, a ver si usted, perdón la dica. Quería ofrecerle estos lapiceros que están. Miren, no son Parker, pero escriben igualito. Tengo un montón de lapiceros. Ah, caramba. Bueno. Sí, a buscarlo hoy. Perdón, acá tengo unos. Estos son unos alfajores que son la muerte. Maravillosos son, mire. Estos alfajores los hace mi señora. Con manjar blanco. Mi mujer los hace con manjar blanco, pero del film, ¿eh? No es bamba. Del film. Mi dulce preferido. Sí. ¿Cuánto cuesta? No, no se preocupe, al fin podemos arreglar toda la cuenta, ¿no? Sí, coche. Caramba. Casi da. Sí, lo quiero comprar. Casi da vergüenza, ¿no? Pero, ¿qué se va a hacer? Yo comparto la profesión de taxista con la de actor. Yo soy actor. ¿Actor? Sí, soy. Yo he hecho cine, televisión. ¿Así? Sí. ¿Somos entonces colegas? Sí, claro, por supuesto que sí. No, no le creo. Sí, sí, sí. Hecho. ¿Usted conoce a Lombardi? Lombardi, Pancho, claro. Francisco, sí, Pancho, sí. Pancho Lombardi, sí. Así fue, me he visto sí, películas sí. Suyas. Yo he hecho con él Muerte al Amanecer, donde soy director del penal del Frontón. No sé si usted la vio. Ese no la he visto. No la he visto. Después hicimos Cuentos Inmorales, donde soy Jorge Velarde, el que tiene una tienda de artefactos eléctricos. Y se avisa a los compañeros con Felipe de Gregori, que se trata de los guerrilleros, y yo soy un general, Eudocio Parra. El general Eudocio Parra, sí, exacto. ¿Se siente bien como militar? Bueno, casi parece que fuera un estereotipo, ¿no? Me han tomado como general, porque en Gamboa, que es una serie de televisión que tuvo mucho éxito, era el general Peralta, el director de la Policía de Investigaciones. He hecho después de, precisamente de taxista, Maruja en el Infierno. Después hemos hecho otra película que no sé si usted la habrá visto, se llama La Ciudad y los Perros. ¿Basada en la novela de Llosa? Sí, Vargas Llosa la hizo Pancho Lombardi sí, también, sí. Sí, le veo, ¿no? Yo era el padre del esclavo, el cadete que le cae un balazo. Ah, sí. En esa parte. Yo voy a buscar a mi hijo a la enfermería y hablo de que cómo no le han enseñado a usar armas. Yo pensé que usaban armas. ¿Cómo podía haber habido un accidente? Y le pido al cadete, al poeta, que se llama el poeta, pues, Pablo Serra, que me lleve a tomar un café en algún sitio. Vamos a tomar un café. Y ahí me pongo a llorar, así como está, en esta forma. Me pongo a llorar con mis anteojitos así. Lloro. Apesadumbrado, mi hijo. Ya caí en una bala. Su madre tiene la culpa de él. ¿Llora de verdad o con lágrimas? No, de verdad, de verdad. Me concentro siempre para poder llorar. Y hablo de mi hijo. Que su madre tenía la costumbre de tratarlo como a una mujercita. Le compraba muñequitas. Yo quería que se haga hombre, y precisamente en este colegio lo puse. Una desgracia. Sí, la verdad. De repente. ¿Qué le parece? Pues así que somos colegas. Ahora, también hay que definir qué es actuación. Para mí, nosotros siempre estamos actuando. Y siempre estamos representando un rol. Ahorita cada uno de nosotros estamos en una actitud, dependiendo del espacio en el que estamos, y no somos siempre iguales. Si tú estás con tus amigos tomándote unas cervezas, vas a actuar de una manera. Si estás acá en una conferencia, vas a actuar de una manera. Si estás tú solo en tu casa, viendo televisión, vas a actuar de una manera. Si hay una cámara presente, también te vas a comportar de una manera particular. Entonces, ahora, ¿qué nivel de actuación está trabajando? Si esto, lo otro. Ahí te está poniendo de claro un manifiesto de que es un actor. Y dentro de su rol en la película, también está actuando. Entonces, en ningún momento ella busca ocultar que él es un actor. Y lanza un proyecto político, ¿no? ¿En cuál? ¿En la parte de Fujimori? Claro. Es el contexto también, ¿no? Ahora, yo no sé exactamente si él está contratado para decir esas cosas específicamente. que él haya, no es un actor súper consagrado. Y en esa época de crisis política, mi papá hacía taxis también. No sé si alguno de ustedes padres habrá hecho taxis. Algo que sí es que sucedió es la venta de productos dentro de los taxis. En esa época sucedía. Sí, claro, yo no sé si él lo hacía o no, pero son cosas que sí pasaban, que todo el mundo hacía taxi y que la crisis... Y él es un elemento más dentro del documental. Si ustedes ven el documental, claro, hay un montón de testimonios súper fuertes, súper interesantes, súper personales, y ahorita podría decirles, miren este, y después decirles, oye, es un actor por si acaso. ¿Sí o no? Pero como es documental también tenemos esta idea, un poco. Personalmente, como yo como director, un poco respondiendo de tu lado, yo como director tengo un punto de vista sobre las cosas y yo para construir mi historia necesito decir esto. Y si yo considero que ese testimonio es clave, que yo me subí a un taxi y este señor me habló sobre Metal y Melancolía y este poeta español, y cuando le digo, oye, ¿te puedo entrevistar para mi documental? Tú me dices, ¿sabes qué? No. Y digo, pues yo pondría un actor. Yo lo pongo porque es importante para mi documental, es clave para mi película, porque yo estoy transmitiendo algo. Y ha pasado. Si yo no estoy engañando a la gente. Con respecto a las críticas, estoy buscando transmitir algo, ¿no? Y estoy poniendo de manifiesto además que es un actor. Y quizás ha hecho taxi. ¿No? Dime. Ahora, específicamente en tu caso, ya podríamos ir a un tipo particular de películas que se le llama docudrama. En donde se trabaja con unos códigos muy particulares. En donde... a veces tú le dices al personaje, como en tu caso, oye, me gustaría hacer un documental sobre ti, y él te dice que no. Y tú le puedes decir, ¿y si hago una ficción sobre tu vida? Son cuatro historias. Las tres historias, sí. Si son personajes, son personas con historias verdaderas, que les ha sucedido y ellas son las personas que van a manifestar. Pero solamente hay una de las historias, como te digo, que es un tema que la chica no quiere. Entonces voy a recurrir a una actriz. Es un documental. Para mí sí. Te puedo dar ejemplos también, ¿no? Hay un documental de Hassan Sie que se llama 24 ciudades, que es sobre una fábrica en Japón, y es los testimonios de 8 personas, que es una fábrica tan grande que la gente vivía dentro de la fábrica, ¿no? Una gran ciudad. Y 5 son testimonios reales y 3 son actrices chinas. Una es Joan Chen y la otra no me acuerdo, ¿no? Y las mezcla y las pone una detrás de otras. Es decir, porque hay que romper un poco lo que estamos diciendo desde el comienzo, esta idea de que estoy haciendo un documental y el documental es una verdad absoluta e intransigible. Y no estoy haciendo una película. Ni un reportaje. Ni un reportaje tampoco. Estoy haciendo una película. Y tú, si eres honesto contigo, y por eso es importante el tema de la ética, claro, porque si yo agarro y pongo a ese personaje, porque tengo un trasfondo determinado y quiero generar, y estoy diciendo a la gente, oye, es documental, sabiendo que eso va a generar una reacción, ya, ahí te cuestiono éticamente todo. Pero si no es tu intención, tu intención es transmitir algo, me parece completamente válido, ¿no? Una pregunta. Bueno, saliendo un poquito. Siento en todo lo que ha pasado que el audio es muy importante, por supuesto. Entonces, a veces se quiere transmitir que la misma persona que entrevista es la misma persona que está grabando, pero hay un equipo ahí, ¿no? Eso también, sí. ¿Cuál es el equipo básico, digamos, para manejar un estándar? Vamos a usar un poco a lo de Heidi Honeymoon, ¿no? Yendo a lo de taxi. ¿Cuánta gente? Sí, primero, ¿cómo ustedes...? Claro, nosotros vemos el producto nada más, ¿no? Vemos a ella y el taxista hablando, nada más. E incluso te da la sensación de que ella está con una cámara acá y... En otros sí se le ve a ella, claro, ¿no? Pero en otros sí te da la sensación de que ella está con la cámara. Pero en verdad es así, es decir, en verdad yo me subo al taxi y comienzo a grabar al señor, yo con mi camarita así, con el micrófono de la cámara. No, pues. Y es lo un poco por eso puse la parte pre de antes. Es decir, hay una investigación. Es decir, a este personaje, probablemente ya sabían que hace taxi, saben que es actor y es este tío. Y teniendo una cámara presente, lo más probable, yo no sé si es. ¿No? Lo más probable es que va a querer, ya tiene una formación actoral. A mí me han grabado en un documental. Y yo ya sé cómo funciona esto. Entonces yo, por default, yo sabía que al documental le convenía que yo me pusiera así en determinados momentos para la cámara. Y si me pongo así, pues no. Porque yo ya tengo la deformación profesional de que yo no le puedo dar la espalda a la cámara, pues. ¿No? Es así. Es decir, por eso estás de alguna manera actuando. Yo no soy actor, pero cuando me pasaron la voz para hacer el documental, yo me ponía sabiendo más o menos dónde está enfocado, hacía las cosas, calculando para que salga bien en el documental. Lo haces. Entonces, por eso identifiquemos. Entonces, hay una investigación. Ya saben cuál es la historia importante de cada uno de los personajes. Porque si yo voy a hacer un documental sobre Laura, por ahí a Laura, y voy a entrevistar a Laura, ¿cuántas horas voy a hablar con Laura? Si yo no sé sobre su vida, ¿qué es lo importante? Laura hace taxis, imagínense. ¿Qué le pregunto? Puedo estar 2 horas, 3 horas hablando con ella. Yo tengo que saber de toda su vida si hay algo de eso que me parece interesante y que vaya en mi documental. Y eso se lo pregunto con cámara. No voy a estar gastando 3 horas de cinta investigando. La entrevista, sin cámara, si tienes una grabadora, pues no. Sin cámara, habla. Y después dices, ah, ya, con ella puedo hablar de este tema. Con ella de este tema. Con otro tema. Con otro, porque al final es una obra coral que a partir de la suma de todos me da esta sensación de cómo se vivía Lima en esos años. Entonces, primero, saber si este personaje me sirve o no para mi historia. ¿No? Ok, me sirve. Ya. Y ahora me subo al taxi y hago que haga un recorrido de A a B. Y en ese recorrido, en unos momentos, me subo con mi equipo. Yo siento que el equipo básico para trabajar un documental debería ser 3 personas. Más, dependiendo del espacio. ¿No? 4 yo creo que ya llega a estorbar un poco, pero 4 puede ser. Quizás el cuarto que sea un productor que esté viendo lo que pasa alrededor para que el equipo de 3 esté trabajando tranquilo. Pero más gente, para mí estorba. Entonces, el director, que a veces puede hacer sonido o cámara, dependiendo. Y un camarógrafo y un sonidista. Dependiendo del proyecto también, no hay una fórmula. Ahorita yo estoy haciendo un nuevo proyecto y yo estoy más enfocado en interactuar con el personaje, que si me pongo a hacer cámara, me pierdo, pues no puedo hablar bien. Si me pongo a hacer sonido, también tengo que estar viendo los niveles, que estén entrando bien los niveles. Entonces es mejor que cada uno se enfoque en algo. Yo, en el personaje. El sonidista, en que el sonido esté entrando bien, y el camarógrafo, en que la imagen esté bien. Con esas 3 cosas, ya, yo me lanzo a hacer mi proyecto. Y después ya la edición es otro mundo, ¿no? Eso ya ahí es donde nos rompemos la cabeza. Pero eso, no sé si he respondido todo. ¿Qué tipo de micrófono es recomendable para estas condiciones? También, eso es todo otro mundo. Yo, mira, por ejemplo, yo trato siempre de trabajar con gente que domine el área, un profesional en cámara o en sonido. Y preguntarle, es que hay tantos micrófonos. Preguntarle, a ver, lo primero que ahora que estoy trabajando con una sonidista me dice ya, ¿cuál es la locación? Y en base a la locación, un micrófono u otro. Para hacer una entrevista, un pechero, ¿no? Siempre, porque el pechero te va a permitir tener un sonido limpio del personaje. Pero si no tienes un pechero, no un inalámbrico, pues necesitarás un shotgun cuya distancia, ¿no?, te permita captar el sonido limpio. El problema del shotgun es que te va a meter ambiente, ¿no? Y dependiendo de qué espacio vayas a grabar y en qué momento del día, va a entrar mucho ruido, poco ruido, menos ruido, si hay mucho viento, se mete el viento. Entonces, si, para entrevista yo creo que lo mejor es un pechero y otro micrófono para captar el ambiente. Pero cada situación, cada espacio, si ustedes van con un sonidista, les van a decir, el micrófono ideal para grabar acá es este. Porque no es lo mismo grabar en un baño con un eco determinado que grabar en un exterior. ¿Qué sucede con las personas que estamos un poco apartadas de un lugar donde pueda encontrar un buen sonidista y tenemos que buscar recursos propios? ¿Qué recomendarías en ese caso? Yo me compraría lo que tiene acá el compañero, que es una Tascam, y es lo que yo me estoy comprando. Yo, al menos tener, y si pudiera conectarle a una Tascam un pechero, ya sería el paraíso, yo creo. Porque lo que te va a limitar la Tascam es a que siempre el sonido venga en la misma dirección que la cámara. A ponerlo encima de la cámara. Claro, porque si yo, claro, mi cámara quizás quiere enfocarlo a él, pero yo quiero escucharlo a él. Ah, obviamente, o sea, yo me refiero que va a depender mucho la propuesta de si el director quiere, sí, sí, la dirección, y luego cuando hay otra persona que habla. Es una cuestión, digamos, de pero yo te hablo de alternativas económicas, claro, porque el Rode es súper barato, incluso si te vas a comprar una caña, sin que se nos va a comprar una caña Rode que es más barata y su función es. ¿No? Diferente, no sé si les comentó algo Fabiola, ¿no? Pero por ejemplo Corcuera va, habla con los personajes y después regresa y les da el texto para que ellos lo reciten. Y le dice, no, no, no, así lo has dicho mal. Dilo de tal manera, repítelo. Es que no hay una única manera. Cada uno se aproxima al documental, a su forma de expresarse. Es que no hay fórmulas, no hay matemáticas esto. Depende de cada uno. Tú también estás, al igual que la compañera de ayer, en contra de la iglesia real. No. Porque ayer hubo, sí, ayer sí. Hubo un mensaje, ¿no? Sí, sí, sí. Un mensaje. Lo que pasa es que ella tiene... Ya la conozco, es amiga mía, ¿no? Y está enseñando, y lo que genera la DCLR ahora es que nos emocionemos mucho y queremos jugar mucho con el enfoque, desenfoque, ¿no? Y con las características de la cámara en sí. Pero es que eso históricamente siempre ha pasado. Cuando salió el zoom, todo el mundo pues, en todas sus películas hacía zoom, metía zoom, sacaba. Es normal, sale un juguete nuevo, queremos hacer lo que el juguete nuevo nos permite. Siempre el documental ha estado vinculado a la tecnología. Y los cambios que ha dado el documental se han debido a la tecnología. Entonces, con estas DCLR, para mí va a surgir un tipo de documental particular, que habrá muchas cosas que no valdrán la pena, pero a partir de esa experimentación van a salir cosas monstruosas. Y yo creo que estamos regresando más a lo cinematográfico, porque antes estábamos enganchados a la cámara de video con el micrófono ahí, ¿no? Amarrados. En cambio, con las DSLR y las Tascam, una vez más, regresamos a lo cinematográfico, donde cada uno tiene vida propia y la cámara graba algo y el sonido graba algo. No tienen que ir juntos. Tenemos esta idea de grabar siempre sonido directo y la mayoría de propuestas, como estaban diciendo, no es solamente el sonido directo es lo que te da la realidad, pero después nosotros potenciamos eso con soniditos, con efectos, con la música y transmitimos otra cosa. Por ese lado. ¿Y otra cosa? Les voy a mostrar un poco en base a esto de la manipulación del material, ¿no? Un poco lo que se busca en el documental contemporáneo es cuestionar el documental clásico, ¿no? Esta idea de formal. Hay que pensar quiénes hacían documentales antes, ¿no? La gente que tenía dinero. No, el primer mundo hacía documentales, ¿no? La gente que podía tener una cámara de 35 milímetros y que venía a nuestros países y registraba las cosas como le da la gana y decía, esta es la verdad, el Perú es así. No, no he traído ninguno de esos, pero tengo ahí uno en el YouTube, que es del año 35, hecho por la Metro, no me acuerdo por cuál, que viajan a Lima, viajan a Arequipa, viajan a Puno y son imágenes, de acuerdo a su visión, de esta ciudad, ¿no? También ¿cómo se llama? Ahí te averiguo el nombre, después lo buscamos. Travel Talks, creo que se llama. Travel de viaje Talks. T-A-L-K-S. Entonces, del año 35, a colores además. Bueno, entonces lo que busca un poco el documental contemporáneo es cuestionar esa visión. Además, esa visión es patriarcal, ¿no? Esta visión paternal sobre, además desde un punto de vista masculino. Cosa que ha ido cambiando en los últimos años, donde han aparecido más realizadoras mujeres, ¿no? Entonces han aparecido otras propuestas donde se cuestiona precisamente esa visión más conservadora del documental, esa visión de verdad y ese criticar eso. Entonces, ¿qué es lo que le da validez al documental? El archivo, por ejemplo, ¿no? Si nosotros agarramos material de archivo, el archivo es verdad, pues, ¿no? ¿Quién va a contrastar el archivo? ¿Quién va a decir, oh, mira, no, el archivo? Es verdad, el archivo es verdad, es un elemento fuerte del documental, ¿no? El testimonio, tal persona me está diciendo esto y además vemos el archivo. Ya está, no es cuestionable. Entonces les quiero mostrar un ejercicio bien interesante de un realizador francés que se llama Period, en donde agarra el archivo y lo manipula, le pone una música para, y no solo manipula el archivo, manipula el archivo para manipularnos a nosotros y cambiar de parecer y cuestionarnos las cosas. No sé si lo veo yo, a ver qué les parece. Es sobre la Segunda Guerra Mundial. Y se llama... Aunque ellas hubieran sido criminales. Thank you. llama, aunque hubieran sido criminales. Aunque ellas hubieran sido criminales. Grabado en verano del 94. El director es Jean Gabriel Periot. Ok. ¿Qué les ha generado? ¿Les hizo cambiar de parecer? ¿Cómo se usa la...? A mí me gusta, es interesante cómo manipula el archivo, ¿no? Y nos hace llevarnos a un momento de alegría, ¿no? Donde vemos los detalles, ¿no? Porque el plano general escoge el momento, ¿no? Las risas, ¿no? Las celebraciones, pero después como que abre el plano y nos revela en qué contexto se ha dado eso también, ¿no? Y es como que... ¿Perdón? Como nos nublamos. Sí. O sea, los liberamos de los nazis ahora que empieza la casa de Bruges. Claro. ¿No? Porque las mujeres son mujeres que fueron acusadas de haber tenido relaciones con...